Pues faltan 3 minutos para que sean las 7:10 de la tarde y nos quedamos en la sección de cómics. Vamos a hablar de un cómic que es impresionante, que tiene unos gráficos que les van a encantar. Espadas del fin del mundo. Escuchamos una melodía que yo no sé si realmente es como la banda sonora del cómic de Silva, porque yo aquí me pierdo mucho. ¿Los cómics tienen banda sonora? Bueno, ya que hay tanta manera de promocionar los libros y los cómics que sí se promocionan con vídeos, aunque los vídeos, bueno, pues no dejan de ser... Es como un book trailer, ¿no? Sí, sí. Esta sería la banda sonora del book trailer. Sí, sí, pero viene muy, muy bien para hablar de este cómic. Primero vamos a saludar a Miguel Gómez Gol, presidente de Estreveo. Gol, ¿qué tal? Buenas tardes, Dacil. Hoy es muy buenas tardes. Con esta música épica te entra ganas de ponerte... De sacar la espada, vamos. Sacar la espada, sí. Solo quería puntualizar que las músicas las escoge Fran Aguilera, también... Compañero de Estreveo. Compañero de Estreveo, sí. Yo creo que también, como decía tu compañero y socio, es importante eso, que paga sus cuotas. Sí. Y expresidente, además, también. Y también está por ahí... Sí, sí, perdona, que te estaba interrumpiendo. No, nada, que es el que escoge las músicas siempre para los programas y creo que en esta ocasión, como siempre, en realidad, está muy acertada, ¿no? Porque tiene ese componente épico que encontramos en este TVO, que entre muchas cosas que tiene, desde luego es un TVO épico. No, sin duda. Sí, sí. Y Ángel Miranda está por ahí, que es guionista de este cómic. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? Muy buenas tardes. Oye, coméntanos un poco cómo ha sido la historia de crear este cómic, porque por lo pronto lo que necesitabais, teníais, entiendo, una idea y no teníais dinero, que esto pasa mucho, por otra parte, ¿no? Y abristeis una página en Verkami con la idea de conseguir 4.500 euros y sacar el proyecto adelante y conseguisteis más de 20.000. Sí, además está muy relacionado con lo que estabais diciendo del book trailer, porque precisamente para un proyecto como este, que fue por crowdfunding, una parte fundamental fue toda la difusión y el conseguir llegar a la gente para decirles, hey, tenemos aquí este proyecto que creemos que puede tener un muy buen resultado, apoyadnos incluso antes de que se haya creado el cómic. Entonces toda la parte de difusión y de tema de redes sociales online fue bastante importante, paradójicamente, para un medio tan tradicional como es el TVO, el cómic de toda la vida en papel. Gol, ¿has podido echar un vistazo? Hombre, yo lo he leído, por favor. ¿Qué estás diciendo? Pero no me ofendas, hombre. No me ofendas, exacto. Y yo quería aprovechar para preguntarle a Ángel, que lo he disfrutado mucho del TVO, el cómic. Bueno, yo es que tengo ya una edad y por eso lo sigo llamando TVOs. Yo me dedico también profesionalmente al cómic histórico y pienso que, esto es una pregunta, Ángel, si crees que realmente el mundo profesional del cómic, del TVO español, tiene bastante olvidado, bastante arrinconada nuestra historia cuando es una de las historias probablemente más ricas del planeta, ¿no? O sea, que tenemos un montón de historias, de aventuras que pueden servir de inspiración para crear personajes o para hacer un TVO tan fantástico como el que habéis hecho vosotros, ¿no? Y a mí, yo tengo la sensación de que salvo ese Capitán Trueno y el Guerrero del Antifaz y aquel Antonio Hernández Palacios, que en paz descanse, no utilizamos tanto como debiéramos la historia como inspiración para la creación de cómics, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros, España, vamos, tiene una tradición riquísima en unos momentos clave y narrativamente muy potentes, y uno de ellos fue toda la época de los exploradores y los descubridores. Hablamos de un momento en la historia mundial en el que el mundo todavía era un lugar por descubrir, por conocer, que no sabían que se iban a encontrar más allá de los océanos que estaban empezando a sondear. Entonces, hay una cantidad de aventuras, de escritos reales que son increíbles, y solo leyendo las relaciones de los viajes y lo que contaban de las crónicas, o sea, a veces parece más fantasmada de lo que podría ser una película de Hollywood, pero es que fue totalmente real. Hay un material ahí increíble para contar historias alucinantes y no solo interesantes a nivel histórico, sino muy entretenidas a nivel narrativo. Uh-huh. Es una pena, tanto en cómic como en cine, como incluso en literatura, aunque hay mucho menos, por supuesto, hay grandes novelas históricas, que no hayamos explotado tanto estos territorios como puede haberlo hecho Hollywood con el tema del western, que fue una época mucho más pequeña y limitada, por ejemplo. Hombre, es ridículo comparado con nuestra historia, ¿no? Realmente. Pero yo quería preguntarte, Ángel, que bueno, el cine se puede entender, porque la producción, siempre el dinero, producir una película, pues por ejemplo, tu cómic llevado, vuestro cómic llevado al cine, sería una superproducción. Uy. Pero ¿por qué crees tú que el que los autores, los historietistas, no utilizan nuestra historia como fuente de inspiración. A mí me deja perplejo. Bueno, primero yo creo que, salvo los que somos un poco aficionados, hay un desconocimiento general a la historia de nuestro país, y eso, bueno, eso el problema viene desde un poco, quizá desde los colegios, institutos, etcétera. Y por otra, ese cierto rechazo que parece que nos causa, que nos sabemos poner un poco de distancia y dejar de lado un poco los temas, podríamos decir, más políticos, para explotar unas historias increíbles de unos tipos que eran muy osados y muy heroicos. Y a lo mejor, en un tercer punto, parece también que a lo mejor no hemos tenido, comparándonos un poco por seguir la comparativa con los americanos, que a veces no hemos sabido pillar el punto, que yo creo que es algo que sí que hemos intentado en Espadas, de contar algo muy fiel históricamente y muy fidedigno, pero al mismo tiempo que sea entretenido, que tenga una narrativa, una línea argumental, que se haga divertida, que sea entretenida de leer y que le dé un atractivo para el común de los mortales. Háblanos de la historia en sí de este cómic, porque es en la historia de soldados castellanos y una lucha con piratas japoneses al norte de las islas de Filipinas. A ver, cuéntanos un poquito para la gente que nos esté escuchando, le entre ganas de ir rápidamente a comprar este cómic. Suena increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, es un episodio histórico muy llamativo, que no es muy popular, y bueno, estamos hablando de eso, de soldados españoles de la época de los tercios enfrentándose a piratas japoneses de la época de los samuráis. Parece un combate del Discovery Max de estos que sí, representan. ¿Qué pasaría si se enfrenta a uno? Totalmente, esgrima contra acero toledano contra katanas japonesas. Entonces, es un combate histórico, es una escaramuza más bien, que no fue de grandes dimensiones, pero que fue real y que tuvo lugar en Filipinas en 1582, cuando se estaba asentando un poco lo que era la colonia allí. Entonces, además, fue un combate súper épico, del estilo de 300, de muy poquitos españoles contra se llega a decir que mil o más de mil piratas japoneses, atrincherados en un recodo del río, con toda la técnica y la experiencia de batallas que tenían acumuladas los españoles en aquella época por todo el mundo, y resistiendo como pudieron. Entonces, vamos, o sea, como decíamos antes, esto tendría un peliculón increíble, y también creo que hemos intentado un cómic bastante bastante potente. Y un cómic que podemos conseguir, ¿de dónde? Porque claro, cuando uno lo ve que es el por Berkami, que se ha conseguido, pues supongo, piensa uno, bueno, si yo no he sido mecenas desde el principio, lo mismo no puedo conseguirlo. ¿Cómo se puede conseguir esto en Amazon? ¿Es posible que en Amazon hay de todo o no? Sí, no, pues bueno, a raíz del gran éxito que tuvo el crowdfunding y bueno, y del trabajo que he estado haciendo de contactos, pues afortunadamente ya lo tenemos disponible en Amazon desde hace bastantes meses, incluso en casi todas las librerías especializadas del país. También creo que está en grandes superficies comerciales, o sea, hemos logrado distribuirlo como podría haber sido un cómic de gran tirada normal. O sea, como un cómic normal lo podemos conseguir, ¿por qué precio? En tiendas y en Amazon, googleándolo un poco, está a 18 euros, es el CVP. Por 18 euros. Sí, aquí lo tengo yo, 17,95. 72 páginas y... Sí, son 72 de cómic en sí, y luego tenemos, al ser histórico y tener unos elementos que nos parecían tan interesantes, hay 8 páginas ahondando un poco en el periodo y en qué pasó, los protagonistas, a nivel de texto. ¿Y para documentarte de todo esto, cómo hiciste? Bueno, pues primero dejándome los cuernos como bien pude, porque yo soy aficionado a la historia, pero ni mucho menos un historiador. Entonces, primero empecé a investigar todo lo que pude, y una de las mayores sorpresas que nos llevamos es que mucha gente aficionada a todos estos temas pues nos ofreció mucha ayuda, ilustraciones, documentos históricos antiguos, etcétera. Y entre ellos contactamos con Ramón Vega, que es un historiador de la Universidad de Oviedo, especializado en temas orientales, y entró un poco a mitad de la gestación del cómic, pero su ayuda fue increíble y nos dio material muy de primera mano, hasta el punto de que el cómic cuenta personajes y ciertos puntos de esa historia que no han llegado a aparecer todavía en los libros de historia. Hemos referido a los documentos originales para ello. Gol, ¿has podido, tú que has leído bien el cómic, ¿qué me puedes criticar de él? Hombre, no quiero criticar, si no estuviese Ángel ahí me atrevería, pero estando. Lo que sí que me ha dicho un pajarito es que Juan Aguilera, el dibujante, que ha hecho un trabajo realmente espléndido, pero que realmente tuvo que sudar, ¿no? O sea, que se le hizo duro y difícil acabar, y esto, pues no sé, que lo confirme o lo desmienta Ángel, pues sobre todo por toda esa gran documentación que se puede apreciar leyendo el cómic, y realmente dibujar, pues ya de por sí hacer un cómic es duro, pero si encima hay que documentarlo tanto con todas las armaduras, y ya no solo castellanas, sino también japonesas, que realmente Juan tuvo que sudar, ¿no? Sudar tinta o sangre. Sí, para sí, literalmente, literalmente. Juan se ocupaba no solo del dibujo, sino también de las tintas y del color. Uh-huh. Y claro, es muy bonito hacer un cómic histórico porque solo el hecho que te estés basando en hechos reales le aporta un valor increíble. Pero al mismo tiempo es sacrificado porque si quieres hacer algo respetuoso y digno, tienes que tener mucho cuidado, te toca repetir muchas cosas, te toca investigar cómo hubiera sido realmente. Uh-huh. Digamos que te generas ciertas ataduras que luego también son ventajas, pero que te hacen sudar bastante, como decíamos. Uh-huh. Bueno, pues... Miguel Gómez Gol, presidente de Estreveo, Ángel Miranda, guionista del cómic Espadas del Fin del Mundo. Muchas gracias a los dos por pasaros por los micrófonos de Canal Extremadura Radio. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias.